Los miembros de la delegación de coreanos en Japón de recordación al generalísimo Kim Jong-il por el quinto aniversario de su fallecimiento, que estuvo en la patria socialista, remitieron el día 22 una carta al supremo dirigente Kim Jong-un. La carta escribe en particular: participando en varias actividades como el acto central de recordación bajo presencia del estimado mariscal, hemos experimentado en carne propia cuán gran hombre enaltecimos como líder y padre. Los 5 años pasados fueron el tiempo en que sentimos una vez más de cuán grandes fortunas con el líder, el sol y el general goza nuestra nación en medio de la ilimitada gloria y fortuna de tener en la persona del estimado mariscal, idéntico al gran general, en la ideología, la dirección y las virtudes, su supremo dirigente de la causa del Juche. Deseamos de todo corazón buena salud al estimado mariscal Kim Jong-un, destino y futuro de nuestra patria y nación, y generoso padre de los funcionarios de la Asociación General de Coreanos en Japón y los compatriotas en la isla.